Medio hobbit, medio niño, medio grande, medio chico, ilusión y estado puro de inquietud. Siempre al borde y siempre ileso, tan sencillo y tan travieso, y nadie mira tan de frente como tú. Y has visto cómo nieva esta mañana, cómo está blanca tu ventana, que siempre Dios responde a un niño como tú que le ora con el alma. Y cómo te ibas a quedar tú sin canción, si un tercio de mi corazón vive perdido en tu mirada. Mediano toca otra vez el violín para mí, me hace sentir orgulloso y me encanta que todos sepan que eres mío. Mediano, no dejes nunca jamás de reír, sabes que el sol no brilla si tú lloras y nada en el mundo es igual sin ti. Hobbit, medio niño, medio grande, medio chico, ilusión y estado puro de inquietud. Siempre al borde y siempre ileso, tan sencillo y tan travieso, y nadie mira tan de frente como tú. Y has visto cómo nieva esta mañana, cómo está blanca tu ventana, que siempre Dios contesta a un niño como tú que le ora con el alma. Y cómo te ibas a quedar tú sin canción, si un tercio de mi corazón vive perdido en tu mirada. Orgulloso y me encanta que todos sepan que eres mío. Mediano, no dejes nunca jamás de reír, sabes que el sol no brilla si tú lloras y nada en el mundo es igual sin ti. Sabes que el sol no brilla si tú lloras y nada, nada en el mundo es igual.